El diputado nacional de Mendoza, José Luis Ramón, del interbloque Unidad y Equidad para el Desarrollo, planteó una cuestión de privilegio contra el Banco Central por la situación de las personas que adquirieron créditos UBA, que son, recordemos, el crédito UBA son unidades de valor adquisitivo que se usaron desde, o sea, para comprar casas o comprar un auto o construir o distintos servicios que se fueron usando, hoy están con una tasa de interés muy grande, y para eso vamos a hablar con, como decíamos, con el diputado José Luis Ramón, diputado nacional. ¿Cómo le va? Buenos días, señor diputado. ¿Cómo te va, Ángel? Un gustazo poder estar a esta hora de la mañana en la radio. Y le doy un saludo a todos y a todas las que están escuchando la radio en este momento. Bueno, muchas gracias. Bueno, cuéntenos un poquito de esto que adelanté. Explíquenos un poquito qué es lo que es la cuestión de privilegio para que se pueda entender. Nosotros venimos hace mucho tiempo observando y actuando en consecuencia de una publicidad engañosa que desde el Estado Nacional, el expresidente Macri, su ministro de Economía y funcionarios en ese momento del Banco Nación, ellos le publicitaron para todos los ciudadanos argentinos la posibilidad de, es decir, planificaron como si fuera un plan de vivienda y dieron la posibilidad de poder adquirir su vivienda a través de un crédito que se sacaba en determinados bancos. El banco más fuerte en esto es el Banco Provincia de Buenos Aires, el Banco de la Nación Argentina y otros, y establecieron un sistema que se le llamó, dado a llamar UBA. UBA es una unidad de variación de la inflación que permite ajustar el crédito que estos bancos le dan a los usuarios a través de un índice que es muy conveniente, pero lo que no decía la letra chica en ese momento era que el ajuste también incluía el proceso de inflación que tenía la Argentina. Bueno, la verdad que eso generó mucho entusiasmo en muchas familias de la Argentina que vieron la posibilidad de poder adquirir su casa propia. Vos pensá, Ángel, en la Argentina faltan 7 millones de casas, en nuestra provincia solamente más de 100.000. Entonces, a cualquier persona que le llega la noticia de que el Estado está promoviendo sacar un préstamo o un crédito para adquirir una casa, todos ponemos el grito en el cielo y vemos a ver de qué se trata. Bueno, la cuestión es que sobre todo lo compararon al sistema con la manera en que se procede en nuestro vecino país de Chile y en otros países que tienen estabilidad económica, ¿no es cierto?, sin inflación. Iba a decir... 105.000 son los deudores hipotecarios de UBA en Mendoza en total hoy. Yo no tenía el número exacto, ¿no? Pero son muchos, che. Uh-huh. Son muchas familias que estaban que adquirieron la ilusión de tener su casa propia. Y la verdad, y nosotros, bueno, el otro día y antes de esto último que hemos hecho, en dos oportunidades le pedimos al presidente del Banco Central, un señor de apellido Pese, que es mendocino todo esto, le dijimos, señor, esto está que explota, porque la inflación galopante de un promedio que va entre el 40 y el 50%, y la no actualización de los ingresos de los trabajadores, que es lo que generalmente se tomó en cuenta para el otorgamiento de los montos del crédito, no han sido ajustados en los últimos años. Entonces, el combo de la falta de mejores ingresos y la inflación es una bomba explosiva para cualquier familia que quiera adquirir un préstamo de esta naturaleza. Bueno, el hombre se comprometió a darnos una explicación, pero la verdad, y propone una solución a medias, que es que se ajuste por el índice de ajuste salarial, que tiene su color. Pero ¿qué pasa con lo que para atrás? Porque hoy alguien que comenzó a pagar una cuota de... crear una hipótesis, ¿no? Una cuota de 7.000 pesos, hoy tiene que pagar este mes 43.000, sí. De 7 a 43.000. Es casi imposible que una familia pueda seguir sustentando el pago de la cuota mensual en esta situación económica. Bueno, nosotros vamos a plantear en la próxima sesión de la Cámara de Diputados una cuestión de privilegio contra el presidente del Banco Central por no tomar las medidas que comprometieron en campaña. Porque el Frente de Todos, y en esto yo les pedí que tomara nota el Frente de Todos, prometieron en campaña solucionar este problema de los créditos UVA. Y partiendo de esta base de que es una publicidad engañosa, por parte del Estado, nosotros proponemos y tenemos una propuesta de cómo llegar a solucionarlo de una manera equilibrada, equitativa y que no lleve a poner bandera de remate en cada una de las casas que se adquirieron con este crédito. Y es el hecho de que haya un esfuerzo compartido de todos los involucrados en el problema. El primero de todos es el usuario, es decir, porque esto no fue un plan de vivienda, esto fue una acción para transformar en usuarios bancarios un gran negocio de los bancos, ¿no? De los bancos que se metieron a este tema. Entonces, los bancos son uno de las patas de la mesa que tiene que hacer un esfuerzo para solucionar esto. El segundo es el propio usuario, que no obstante haber sido engañado, tiene que pagarlo porque adquirió su casa. Y el tercero es el Estado, que propuso una publicidad engañosa y engañó a miles de personas que cayeron a los bancos a sacar este crédito con estas características. Y de esta manera se podría morigerar en un tercio y un tercio, repartir la carga de semejante problema social que ya tenemos en Argentina. Bueno, nada de esto ha sido respondido por el presidente del Banco Central. Bueno, se lo vamos a plantear públicamente y que la política se involucre especialmente en este tema. Bueno, justamente eso, como para aclarar, ¿no? Porque una de las, usted está diciendo, una de las patas de esta mesa de negociaciones son los bancos, justamente por eso, porque cada banco que otorgaba este crédito tiene, y esto nos va a aclarar usted, de paso me lo aclara a mí, sí. Tiene la potestad de poder generar el interés, ¿no es cierto?, de acuerdo a la necesidad de los bancos. Y bueno, eso hace que, como dijo usted, de 7.000 terminan pagando. ¿Cuánto dijo que tienen que pagar? A 43. Estamos hablando casi 5 veces más que lo que comenzó pagando cualquier familia. Bueno, y justo. Es fuerte, ¿eh? ¿Y cómo se puede hacer? Aparte de lo que, bueno, ustedes desde Cámara de Diputados, en el Senado de la Nación, van a hacer esta movida, pero me parece que también deberían ayudar, el Poder Judicial también debería estar ahí. No está ayudando. Nada, ¿no es cierto? No está ayudando, no. No, y lamentablemente no está ayudando. Y sabemos todos que hay una, yo lo quiero decir con una terminología que sea lo más adecuada, hay como que los jueces no se quieren meter en el brete. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio entre aquello que los bancos hacen como negocio y lo que los clientes se comprometen a pagar. Es decir, es como que hay un concepto en la justicia de que todo tiene que tener previsibilidad, de que los contratos han hecho para que sean cumplidos, pero también estamos en un mundo moderno en donde la economía y la política, sobre todo la política llevada adelante en los últimos 4 años del expresidente Macri, generó una gran desigualdad. Un gran poder dominante de aquellos que hacen negocios con las entidades financieras, y no solamente las formales, porque después tenemos otros temas, ¿no? Pero esa idea de que hay que dar previsibilidad y seguridad jurídica a los inversores, en este tema de los préstamos UVA, yo creo que los jueces en un momento determinado, si no se involucran, esto va a terminar explotando. Y lo digo con todas las letras, por eso yo la cuestión de privilegio al presidente del Banco Central. Hace 2 semanas atrás, cayó en San Rafael a un usuario del Banco Nación y otro en la provincia de Córdoba la ejecución de la hipoteca de su casa, no, adquirida con préstamo UVA. No es menor. Y dicen, lo que pasa es que no hay tanta morosidad. Bueno, claro, no hay morosidad porque justamente la familia lo primero que hacen es pagar el crédito de la casa porque es donde vive. Y dicen los banqueros, por eso yo les tengo mucha bronca a los que operan de esta manera. Dice, pero usted adquiere una casa que tiene un valor en el mercado mucho mayor del que la compró. Y la respuesta que yo le doy, le digo, mire señor, para usted una casa es una cuestión de mercado y de cambalache. Para una familia, y sobre todo aquel que adquiere la primera casa, la casa es el bien en donde va a construir todo su proyecto de futuro de vida con sus hijos, con su familia. No es un bien para el mercado. Y quedan mudos los tipos, porque realmente es eso. Y no hay morosidad, porque la mayoría de las personas deja de consumir muchas otras cosas, incluso esenciales, para poder pagar el crédito y no le pongan la bandera de remate. Entonces, bueno, esta cuestión de privilegio nosotros lo vamos a plantear ahora al presidente del Banco Central para que se haga público y político el problema, no solamente judicial y en los corridillos en donde uno plantea los temas. Hoy acaba de ocurrir algo importante, que te voy a dar un ejemplo. Viste que los planes de ahorro previo para comprar un vehículo, es decir, toda persona que no tiene todos los billetes para ir a la agencia y comprarlo, cae en la trampa, bien dicho trampa, de los planes de ahorro, círculo de ahorro previo, bueno. Y nosotros planteamos la cuestión de privilegio contra específicamente un señor de apellido Ratazzi, que es el dueño de la Fiat Argentina, que le está iniciando causas penales a los abogados que llevan adelante los juicios contra la empresa Fiat por el plan, yo no me acuerdo, yo siempre le digo óvalo, pero no es óvalo, el plan de ahorro previo de la Fiat, por la estafa que están haciendo, porque realmente es una estafa. El hombre, sobre todo en los últimos años, a partir de que nosotros lo visibilizamos, empezaron a cambiar, pero el auto, si vuelva con todos los billetes, valía un precio. Pero si iba a través de un plan de ahorro, tenía otro precio. Entonces, hombre, paremos la mano con esto. Y en el día de hoy, bueno, hicimos una cuestión de privilegio en la Cámara de Diputados en la última sesión, y en el día de hoy, la Secretaría de Comercio de la Nación acaba de imputar, Secretaría de Comercio Interior, acaba de imputar a las empresas Nissan, Toyota, Chevrolet, Renault, Ford, la del plan óvalo Ford, Volkswagen, ahí tengo los nombres, la de Volkswagen es el ahorro círculo de inversores unipersonal, Peugeot y Citroën, y FCA de ahorro, que es la de Fiat y Jeep. Bueno, todos estos tramposos, nosotros los pusimos en la Cámara de Diputados de la Nación, y dijimos, este señor está haciendo una estafa y haciendo trampa. Bueno, en el día de hoy, la Secretaria de Comercio Interior de la Nación lo acaba de imputar. Le dice, señores, paren con esto. Claro. Paren con esto. Porque literalmente es una estafa. Así que, bueno. Le agradezco mucho esto. Es un tema para seguir largo y extenso. Porque ya empezaron con los remates. Así que, estaremos muy atentos a lo que esté sucediendo. Y bueno, si a usted le parece, en todo caso, volverlo a llamar. Pero, por este mismo Ángel, tema, ¿no? Yo quiero que vos tengas la seguridad de que me podés llamar todas las veces que necesites, porque este es un tema del pueblo. Este no es un tema de aquel que tiene los billetes para comprar cosas de contado. Este es la casa propia, la posibilidad de acceder a la vivienda digna, de estar en un hábitat digno, es un derecho del pueblo. Entonces yo quiero que vos sepas que contás conmigo en todo momento para que sobre todo se vaya comunicando los avances que podamos llegar a ir teniendo, como así también los retrocesos, porque el poder que tienen los bancos es salvaje, no hay manera de poder visibilizar y comunicar estos temas en los medios de comunicación grandes, que son donde tienen sus intereses puestos. Así que, con todo gusto, amigo. Bueno, muchas gracias, señor diputado, y estaremos atentos. Muchas gracias. Abrazo.